Todo lo malo en un determinado momento es para los revolucionarios. Todo lo malo es que para las clases dominantes no ha habido luchador bueno y no lo habrá. Oposición, insurgente, oposición, vence a morir.